50. Área sacra del Largo Argentina. Vaya a la página 78 del folleto. Sitúese en la vía de San Nicola de Cesarini para poder ver frontalmente las ruinas de los templos. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Esta pequeña excavación, abierta en el centro de la ciudad, está formada por las ruinas de 4 templos de época republicana y restos de otros edificios adyacentes. De aspecto humilde comparado con los grandes parques arqueológicos de Roma, tiene, sin embargo, enorme interés histórico. No solo porque los templos se cuentan entre los más antiguos de los que quedan restos, sino también porque al permanecer enterrados se han librado en buena parte de añadidos posteriores. Por otro lado, este lugar fue testigo de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Roma, como enseguida le contaremos. Siglos de constantes inundaciones del Tíber habían ido elevando considerablemente el nivel del suelo, especialmente en esta zona, situada en el corazón del antiguo campo de Marte. En la última época del imperio, estos templos, semihundidos en la tierra, acabaron cubiertos de escombros y olvidados. Volvieron a la luz en 1926 gracias a un hallazgo casual, cuando el edificio que había en este lugar fue demolido para levantar uno nuevo. El descubrimiento de estas ruinas paralizó cualquier nueva construcción en la zona, y en 3 años de excavaciones se sacó a la luz todo el complejo. Se trata de 4 templos de la Victoria, construidos por algunos de los generales romanos que, en los siglos III y II a.C., extendieron los dominios de Roma por todo el Mediterráneo. Al regresar de sus expediciones, estos generales debían esperar en esta zona, entonces fuera de la ciudad, el permiso del Senado para desfilar con su ejército hasta el Capitolio. Con las riquezas obtenidas en sus conquistas, aquellos generales sembraron el campo de Marte de templos como estos, dedicados al dios al que atribuían sus victorias. Vamos a describirlos uno a uno, comenzando por la derecha. Las escalinatas de acceso, bastante reconstruidas, le permitirán identificar fácilmente cada uno de los templos. Sitúese frente al templo señalado en el plano del folleto con el número 2. Accione la tecla pause si no está bien ubicado. Este primer templo es también el mejor conservado de los 4. Se levantó en el siglo III a.C., aunque sufrió numerosas restauraciones. Y como todos los templos de la zona, tuvo que ser reconstruido tras el gran incendio del año 80 d.C., que arrasó buena parte del campo de Marte. Aunque no puede afirmarse con seguridad, es muy probable que estuviera consagrado a la diosa acuática Juturna y que su construcción la ordenara Cayo Lutacio Catulo para conmemorar su victoria naval sobre los cartagineses en el transcurso de la Primera Guerra Púnica. A su izquierda, el siguiente templo fue dedicado a la Fortunae Iuste Dei, la fortuna del día de hoy, en cumplimiento de un voto que el general Quinto Lutacio Catulo, descendiente probablemente del anterior, había hecho a la diosa Fortuna. La mañana del 30 de julio del año 101 a.C., este Lutacio Catulo comandaba las tropas romanas contra los Cimbros, una poderosa tribu gala que estaba a punto de invadir Italia. La batalla transcurría contraria a los romanos, y en medio del fragor del combate, Catulo juró a la diosa Fortuna que si le era favorable ese día, le dedicaría un templo en Roma. La diosa le concedió la victoria, y el general cumplió su palabra, levantando uno de los templos más hermosos de la capital. El edificio, de planta circular, como se aprecia hoy fácilmente, estaba rodeado por 18 columnas corintias, y en su cela se rendía culto a una colosal estatua de la diosa, cuya cabeza se conserva hoy en los museos capitolinos. A su alrededor se dispusieron bellísimas esculturas antiguas, traídas de Grecia, y en el interior se guardaban como un tesoro 3 estatuas de Fidias, el más grande escultor de la antigüedad. El siguiente templo a la izquierda es el más antiguo del conjunto y se remonta a finales del siglo IV o comienzos del III a.C. Todavía puede verse su alto podio, simple y arcaico, construido con bloques de tufo. Probablemente estaba dedicado a la diosa Feronia, una antiquísima divinidad itálica de las fuentes y los bosques, a la que se representaba con aspecto de matrona. Por último, en el extremo izquierdo del conjunto se encuentra el templo más grande, aunque la mayor parte de él está oculta bajo la calle actual. Pudo ser erigido el siglo II a.C. y estar dedicado a los Lares per Marini, los guardianes de los marinos. Lo habría construido el senador Lucio Emilio Regilo como agradecimiento a estas divinidades tras su victoria naval en Siria en el año 190 a.C. En la imagen A del folleto puede ver la reconstrucción de estos cuatro templos. Vamos a fijarnos ahora en el edificio que tiene señalado en esta imagen con la flecha roja. Todavía quedan de él varias hiladas de sillares que se divisan detrás del templo circular. Son los restos de la célebre curia que Pompeyo construyó en un extremo de su complejo monumental, compuesto por un gran teatro, un enorme pórtico de cuatro lados y esta curia de la que hoy solo quedan estos restos. La curia de Pompeyo era el lugar habitual de reunión del Senado romano mientras la nueva curia del Foro se hallaba en construcción. Pero lo que la ha hecho universalmente famosa es que en ella tuvo lugar el asesinato de Julio César. La mañana del 15 de marzo del año 44 a.C., César acudía a este lugar dispuesto a tomar parte en la reunión que debía concederle poderes casi absolutos sobre Roma. Pero algunos senadores se habían conjurado para que eso no ocurriera. El enlosado de esta área sacra conserva todavía el recuerdo de los últimos pasos que este gran personaje histórico dio en la vida. Dejando atrás el hermoso templo de planta circular, llegó a la altura de la curia y empezó a subir su escalinata. En ese momento, alguien puso en su mano una nota que denunciaba la conjura, pero César, sin abrirla siquiera, la guardó despreocupadamente para leerla más tarde. Acababa de entrar en el edificio cuando varios senadores se lanzaron contra él armados con puñales. Entre ellos se encontraba Bruto, al que amaba como a un hijo. César intentó defenderse con su propio estilete, pero cayó al suelo, atravesado por 23 puñaladas. Las últimas fuerzas las empleó para cubrirse con su toga, de modo que nadie viera su rostro en el momento de la muerte. Sus asesinos, aterrados por lo que acababan de hacer, salieron huyendo. El cuerpo de César quedó largo tiempo tendido en el suelo, a los pies de la estatua de Pompeyo, su antiguo enemigo, convertida así en involuntario testigo de su muerte, y que hoy se conserva íntegra en el Palazzo Spada. Con este crimen, los asesinos de César intentaban evitar la muerte de la República, pero la desaparición del dictador no pudo detener el curso de la historia. Apenas 15 años después, Augusto inauguraba el imperio y una era más pacífica para Roma. La curia de Pompeyo no albergó ya las reuniones del Senado. En los templos dejó de rendirse culto a dioses casi olvidados, y lentamente, todo el lugar comenzó a hundirse en el terreno. Sobre el templo señalado con el número 2, todavía pueden verse los ábsides de la desaparecida iglesia de San Nicola de Cesarini, edificada en el siglo XII, que da nombre a esta pequeña calle. En torno a esta iglesia asomaban los únicos restos visibles de todo el complejo antes de la demolición de las viviendas. Como se aprecia, el nivel medieval del suelo está varios metros por encima del de época romana. Aislada en un ángulo, señalada con el número 7 en el plano del folleto, hay otra construcción medieval del siglo XII muy restaurada. Es la Torre del Papetto, así llamada porque perteneció a Pietro Pierleoni, el antipapa Anacleto II.